estuvo por mañana, estuvimos acompañados por Estela Carlotto, presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, y hoy continuamos con las alegrías porque tenemos a Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru, una estudiante de la Facultad de Periodismo que fue desaparecida en democracia por la policía bonaerense. Para nosotros, desde el Centro de Estudiantes y de la Facultad de Periodismo, es fundamental que todos ustedes tengan conocimiento sobre esta causa, porque esta causa es una causa de esta facultad que levantó la bandera el primer día de su desaparición. Así que, sin más, lo dejamos con Rosa Bru y con Jorge Magdalena, secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo. Esto es muy académica, les voy a explicar un poquito de esto. Tiene una larga trayectoria en materia de lucha por los derechos humanos. Yo les quiero comentar que en marzo del 76 es una de las 5 facultades cerradas, sociología, cine, mural, psicología y periodismo. Reabre fines de septiembre del 76 bajo la órbita de la Facultad de Derecho, con intervención de la Marina, con un plan de estudio intervenido y pulverizado, es decir, por eso se de alguna forma, digamos, cambiaron todas las cátedras, había cátedras como por ejemplo Historia del Pensamiento Nacional, digamos, es absolutamente cambiado el plan de estudios. El interventor Pavón de la dictadura y de la Marina decía que esta facultad debía ser cerrada porque era una, textualmente era un nido de ratas, un nido de ratas, una cuerda de boliches. Así que, bueno, para que se den una idea, digamos, las clases de historia que daba Adolfo Pérez Aznar, Silvio Frondizi, en esta facultad, antes del golpe de Estado, eran multitudinarias, venían alumnos y alumnas de toda la Universidad de La Plata, había un debate muy fuerte en lo que tenía que ver con el compromiso social de esta facultad, ¿no? Bueno, apertura democrática, año 89, empezamos con Miguel Bru. Y bueno, teníamos diferentes, casi todos con una experiencia militante, les vuelvo a repetir, no era casualidad, digamos, que haya mucha militancia en esta unidad académica, de diversas organizaciones. Y bueno, el 17 de agosto del 93, nuestro compañero Miguel estaba cursando entre el tercer y cuarto año de la carrera, y es secuestrado, le hacen un par de denuncias por unos atropellos que tenía la policía bonaerense, él ensayaba con una banda de rock en su casa y, bueno, había sufrido unos allanamientos ilegales por cuestiones no existentes, un robo de un kiosco que nunca se encontró el denunciante, digamos. Él denuncia a esta policía que todavía tenía los hábitos y las pautas de la dictadura. Estamos hablando del año 93. Estamos hablando que el comisario de la Comisaría Novena era Juan Domingo Quero, un tipo que estuvo seriamente vinculado al accionar de la Comisaría Quinta de La Plata a la dictadura, que funcionaba como un centro clandestino de detención. Bueno, y todavía nuestras policías siguen manteniendo estas pautas, hechos de tortura, hechos de violencia, hechos de asesinato. Y el poder político del turno que los acompañaba, ¿no? Era el ex gobernador Duvalde, en ese momento decía que tenía la mejor policía del mundo. Hoy la bonaerense es siempre recordada, o sea, la maldita policía, después se dedicó a esa policía, ¿no? Bueno, automáticamente todos los compañeros y amigos de Miguel fuimos a la casa de Rosa a decirle, mirá, estamos a disposición, vamos a hacer algo, Miguel desapareció, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos abogados. Rosita nos decía de entrada, ¿para qué vamos a...? No necesitamos abogados, hay un juez interviniendo. Bueno, pues que después terminó siendo cómplice, juzgado y se comprobó que era cómplice de la policía. Y bueno, lo fundamental de todo esto es que se armó un proceso colectivo muy fuerte desde esta facultad, de esta unidad académica, conjuntamente con la familia de Miguel, digamos, estábamos absolutamente todo lo que nos decía la familia, siempre dábamos discursos, siempre los escuchábamos, siempre seguíamos nosotros por ahí, poníamos un punto y la coma, por decirlo metafóricamente, de alguna forma, en algunas cuestiones de hacer comunicados, de hacer pancartas, movilizar el poder de la movilización de la universidad. Vuelvo a cuando empecé en el principio, siempre fue muy, muy importante, muy fuerte, ¿no? Hacíamos marchas realmente muy multitudinarias. Y eso, bueno, creció una presión en, no solo en la opinión pública, sino en para poder mover la investigación, la causa penal, ¿no? Que era fundamental, digamos. Si no hubiera sido por la lucha, esto no hubiera avanzado. La policía era cómplice de las autoridades judiciales, nadie investigaba. El poder político también apañaba. Así que, bueno, la única forma que tuvimos de mover el proceso de justicia fue, como nos enseñaron siempre nuestras queridas madres y abuelas, ¿no? Marchando, ganando la calle, y participando y acompañando conjuntamente con los familiares, con las víctimas directas. Bueno, este proceso, les vuelvo a repetir, se convirtió en una bisagra en la historia de los derechos humanos yo les diría de la comunidad académica, de la universidad y de la ciudad de La Plata también, ¿no? Y en la Carlotto siempre dice que en todo el país. La causa de Miguel tuvo una visibilización muy fuerte, como otros casos no tenían. Recordemos que, como siempre decimos, Miguel, aparte de ser un pibe bueno, pobre y generoso, era estudiante de la universidad pública. Eso fue mucho clave también para que nosotros accionemos, para que nosotros movilicemos. Y bueno, cosas así, se fue convirtiendo ya en una parte de esto de académico, una parte muy fuerte, ya cuando arranca la Secretaría de Derechos Humanos, que me honra con conducirla, digamos, le damos el premio doctor honoris causa a Rosa, que algunas unidades académicas se oponían porque le faltaba faltaba cientificismo. ¿Cómo le vamos a dar a un personaje tan popular un premio tan académico? Pero bueno, como dice el canal, es la Universidad del Pueblo y para el pueblo, ¿no? Y bueno, fundamentalmente eso, digamos, después de que hable Rosa, vamos a abrir un panel de preguntas. Y estas cuestiones que tienen que ver con esta contaste de historia, también lo pensaba cuando hablaba aquí en Carlotto la mañana, la comisaría novena, ¿no? ¿Qué comisaría? Que no solo que pasó lo de Miguel, la comisaría novena es la comisaría que le entrega el cuerpo de Laura Carlotto el día que la fusilan, se lo entregan a Estela Carlotto y al marido la llaman y dan en la comisaría novena el cuerpo de Laura Carlotto. La comisaría novena es la comisaría que interviene en la trágica, bueno, la denominada noche de los lápices, que no fue una noche, ¿no? Sino que fue un tiempo histórico. Que también había la comisaría novena, qué constante, ¿no? Hace unos años también, nosotros con una asociación que se llama la Asociación Miguel Gru, hace pocos años también, hay un juicio, tortura seguida de muerte, la comisaría novena, digamos, es una constante histórica con ese trágico lugar. Pero bueno, nada más, parte y te voy a pasar la palabra a vos y después abrimos el panel de preguntas, si les parece. Bueno, porque contaba lo que había pasado con Miguel y mientras él hablaba, yo lo que más recordaba de todo esto era el acompañamiento y el compromiso primero de los compañeros y de los otros amigos de Miguel y de las autoridades, ¿cierto? Donde siempre estuvieron presente, siempre todo el proceso. Nosotros después de 5 años y medio llegamos a un juicio y este juicio donde bueno hubieron condenas, yo recuerdo que era la audiencia del juicio iba a ser a las 5 de la tarde, se realizó casi a las 12 de la noche, era el 17 de mayo, yo vinaba. Sin embargo, afuera, cuando salí, que terminó la audiencia del juicio, cuando fueron condenados a prisión perpetua, estaba lleno de estudiantes de la calle. Y esa era la consigna, la causa de Miguel era los estudiantes. Y yo decía el compromiso de ellos, ¿no? Y hoy los veo y van a ser los chicos. Hoy cuando hablamos con alguien, si no tengo que presentar, pasando. Ellos primero fueron los que salieron a la calle, los que llegaron a casa, los que decían teníamos que hacer esto, tenés que hacer aquello, sin preguntar realmente si tenía ganas de hacerlo, si no que tenés que hacerlo. Y así fue como fui aprendiendo, ¿no? Aprendiendo lo que era la lucha, la solidaridad, porque por ahí solidaridad pasaba por un tanto de aceite y lo que estaba vecino. Y ellos eran los que, digo, comenzaron todo esto, los que estuvieron continuamente apoyando, fueron el frontal de toda esta causa. Y bueno, y hoy son los que llevan adelante la asociación, ¿no? La asociación que tenemos, que como dijo vos, que ya van medio. Y donde vienen un montón de estudiantes. Siempre vienen los chicos a hacer tesis, a hacer cosas para su trabajo de periodismo. Yo siempre digo qué lindo que es, cada uno, sinceramente, cada uno vuelvo para atrás. Y imagino a Miguel también buscando a quién hacer una nota, cómo hacer, realizar, llevar adelante un trabajo, realizarlo. Y con la esperanza, con la misma esperanza que tenía con los míos, de algún día con los periodistas, de decir, yo con chicos estuve con ellos, que me hicieron una nota para un trabajo. Y el orgullo, como no saben ustedes lo que a mí me significaba y lo que me significa decir Miguel era un estudiante de periodismo. Cuando teníamos a Miguel, la facultad funcionaba, que era la primera escuela de periodismo, funcionaba el 44, el 89, y nadie se puede imaginar el orgullo. Nosotros somos una familia humilde, tenemos 5 hijos, Miguel era el mayor, y lo que significaba, lo que significaba para mí pasar por la facultad y verlo, como lo vi más de una vez en la vereda con sus compañeros, o saber que él iba a ser un periodista. Así que me alegra, lo felicito y les deseo toda la suerte en este nuevo ciclo que comienza, y ojalá lleguen a la final. Y el día de mañana digan alguna vez la escuché, y podamos, seguramente vamos a seguir conversando. Así que desde ya les agradezco su atención y felicitaciones por la elección de la familia. Y bueno, la primera en ver fue a todas las complicada porque usted ya dijo las palabras que era la que yo decía hasta ese momento. Si Laura había cometido algún delito, la hubieran detenido y ella hubiera pagado por lo que hizo. Yo hubiera ido a verla hasta el último día de mi vida. Y era lo que yo realmente sentía, ¿no? Si Miguel había cometido algún delito para que la policía hiciera daño, lo hubieran detenido y hubiera ido hasta donde él estuviera hasta el último día de mi vida. Y eso fue lo que me identificó. Fue siempre una relación especial. O sea, yo tengo una admiración muy grande por Estela, un cariño muy grande. Y bueno, ¿quién no la valora, este, no? Así que siempre ha sido lo mejor de pasar. Y bueno, si me permitiría agregar que Estela para nosotros siempre fue un excelente también de consulta permanente desde un principio, incluso cuando las cosas estaban muy mal, muy difíciles. Estela fue total para nosotros, preguntábamos sobre muchísimas cuestiones que nosotros hicimos y inclusive había sido una nota de color, pero ella dice que somos los chicos, así en la facultad somos todos los chicos, pero bueno, si los chicos que quieren decir algo, como cuando vos le querés decir algo a tu mamá y le podés hacer pensar ciertas cosas porque somos chicos, bueno, eso es bello. Hubo más de 50 búsquedas, porque ¿cuántas búsquedas tenemos? 37 búsquedas. Y en un momento empezaba a ver, notábamos nosotros que había anónimos que se notaba eran, que habían la intencionalidad y que no era que estaba allá o en tal lugar o lo había tirado en tal lado. Obviamente imagínense, pónganse en la situación del familiar, ella tiene un desgaste emocional y físico muy fuerte en las búsquedas, nosotros veíamos eso, lo hablábamos, y bueno, tratábamos de que no vaya, de que venga, que se quede más acá, ya sí, y se quedaba allá con los usos tácticos, con la prefectura, con lo que sea, que lo estén buscando según el lugar que sea. Era un desgaste muy, muy importante y la sacaba mucho tiempo, aparte de lo que era el amor de la lucha que nosotros estábamos acá. Pero bueno, entonces le decíamos esto, que obviamente no notaba. No hacía caso. Entonces, ¿qué hacíamos? Esto lo hicimos muchísimo. Llamábamos a Estela, decíamos, Estela, está pasando esto, no, claro. Después encontrábamos a Estela con ella, ay, cosita, vos no entendés, que te están sacando de la luz. Y ella ahí, digamos, hasta en eso, Estela también era un chico en un punto, ¿no? O sea, esas cuestiones también. Él hablaba mucho con ella y ella le hacía mucho caso y también se referenció mucho a Estela. De hecho, hoy no hay movilización, no hay cuestión que se haga por el tema de Miguel, que la sacó todo el día, la. Yo quisiera saber bien qué es la campaña nacional contra la violencia institucional. Jorge, ¿puedes repetir la pregunta? Compañero, dice que es la campaña nacional contra la violencia institucional. Bueno, apertura democrática, el trabajo que se utiliza casos como el caso Burazo, el caso Albanés, el caso Gru, el caso Núñez, que fue un caso también de otro chico desaparecido por la Brigada de Investigación de La Plata. Rápidamente se da cuenta de una base de datos que hago una organización y se da, eran 2.500 casos ya para los 90 de gatillo fácil en la República Argentina. Bueno, el gatillo fácil es esto, la ejecución extrasumarial, digamos, por parte de las fuerzas de seguridad. Ese fue ese concepto. El diputado nacional Leo Grosso, que iba a estar hoy, bueno, por motivos, una cuestión que no podía postergar, así que nos llamó y nos dijo que no podía venir, que lo disculpemos, pero bueno, el diputado nacional Leo Grosso, Frente para la Victoria, es uno de los máximos impulsores de lo que es la campaña nacional contra la violencia institucional. Esto es para trabajar desde todo punto de vista, digamos, en varios sentidos, con lo que es esta cuestión, la cuestión de la palabra gatillo fácil, el concepto de gatillo fácil ya fue quedando chico, digamos, fue quedando corto en lo que es el concepto de violencia institucional. El concepto de violencia institucional es mucho más abarcativo. Abarca tortura, abarca cuestiones en relación a la discriminación por parte de sectores del Estado, por parte de sectores de salud. Es un concepto, digamos, mucho más integral y mucho más dinámico también. Se dice que es un concepto en movimiento, el concepto de violencia institucional. Bueno, en ese marco sacamos la campaña nacional contra la violencia institucional, uno de los máximos impulsores de Leonardo Grosso, y trabajamos muchísimas organizaciones e instituciones académicas como la Facultad de Periodismo Lo que se está campaña ahí es, y fundamentalmente, es el acompañamiento de causas penales, el acompañamiento de familiares, visibilizar los casos, trabajar el tema de la cuestión de la comunicación. Ahí ustedes van a tener un papel fundamental, digamos, la criminalización mediática, digamos, que hacen los medios de comunicación hacia ciertos sectores, que bueno, promueven aquellas cuestiones que tienen que ver con la violencia policial, con la violencia institucional en general. El 10 de mayo se instaura también el Día Nacional contra la Violencia Institucional, esto también con una propuesta de Frente para la Victoria, y la votaron, creo que todos los aprobadores, el 10 de mayo. El 10 de mayo, porque se quedaron a tres jóvenes en Villa Soldati, entonces los chicos de la policía, entonces como en honor a esos tres muchachos fue que lo pone esta fecha y quedó el 10 de mayo como el día de la policía. Esos días, ese día, Leo, junto con toda la gente, que vamos trabajando, reúne a familiares de todo el país, ¿no? Raro, que le da la oportunidad de poder denunciar su caso, porque muchas veces hay muchísima gente que capaz que la única vez que pudo denunciar ante el Congreso o ante distintas autoridades su caso, ¿no? O sea, cómo mataron a sus hijos y demás. O sea, es para los familiares, para nosotros, es más importante esa fecha y también lo que hace Leo de su lugar, ¿no? Ese asesinato se conoce, o se lo tiene que googlear, la masacre de Cruz. ¿Sí? La masacre de Julio Cruz. Lo pueden googlear, hay mucha información sobre lo que está ocurriendo. La masacre de Cruz. Ingeniero Budge, la masacre de Budge. De. Sí. De los casos del gatillo fácil, ¿cuántos fueron al juicio y cuántos fueron los presos? Así decir que fueron más o menos un número de los casos que se resolvieron, se podría decir. Bueno, me animaríamos, yo personalmente me animaría a hablar de lo que es el caso, de lo que son los casos en La Plata, ¿no? Donde el tema se escapaba, después ya tendríamos que ir a lo que son las informaciones. Creo que acá en La Plata son más o menos 15 pibes. De los casos se habrán ido 7 o 8 a juicio. Desde el caso de Andrés Núñez, que hablaba Andrés, lo que hablaba recién Jorge, Andrés Núñez lo desaparece el 21 de septiembre del 90, en la unidad de investigación de La Plata. Lo torturan hasta matarlo y lo pueden incinerar en un campo de General Belgrano. Cuando el caso de Miguel, Andrés fue en el 90, lo de Miguel fue en el 93, estaban los periodistas, entre ellos Cristian Alarcón, que era estudiante de periodismo, hablando en el juzgado del juez Vara, que era el juez, bueno, con un juicio político que quedó demostrado que encubría a la policía. El nombre del juez era Mirta Alvarado. Y uno de los instructores del juez Vara le dice a los periodistas, miren que es el mismo juez que tiene la causa de Andrés Núñez, desaparecido en el año 90. Y ahí es como que empezamos a... Yo siempre la sensación que tuve fue que tomamos de la mano a Andrés Núñez para darle veracidad a lo que estábamos denunciando, que el juez incumbía a la policía de la que nosotros sospechábamos que era la responsable de la desaparición del juez. Y bueno, fue así que el caso tomó publicidad, ¿no es cierto?, notoriedad, y en el 95 aparece un policía, un supuesto arrepentido, que dice a dónde estarían los restos de Andrés, se dirigen al campo, el lugar donde estaba, o sea que participó también de esta incineración de los restos de Andrés. se encuentran los más grandes, los de estos dos, que se encontraron más grandes eran así, porque lo habían incinerado, y de ahí se sacó el ADN para comparar con la hijita que había quedado a Sergio Andrés, y se demostró que era Andrés Núñez realmente lo había incinerado. De esto estamos hablando del año 90. Pero después de 20 años, en el 2010, se llevó adelante la primera audiencia de juicio. O sea, porque los tipos estaban prófugos, por medio de recompensas, lo fueron denunciando. Y yo recuerdo que González era uno de los diputados y Los Santos el otro. En un momento, González cuenta cómo habían sido las cosas por Andrés Núñez. Y uno de los jueces le preguntó, ¿por qué lo dice ahora? No lo declaró antes. Y él dijo, cobarde, dijo, porque yo sé de lo que son capaces estos tipos. O sea, lo mismo de lo que fue capaz él, ¿no? ¿Cierto? De matar, de callarse la boca durante 20 años y después no estaba sentado a delatar a los asesinos. Así que este fue el caso, después, bueno, fue el de Miguel, de José Luis Moreno, de Ligone, de Daniel Marzaba, de Mauro Martínez. Yo creo que alrededor de 15, 16 son los casos, por lo menos que yo conozco, de la Villa Fácil de la Plata, y habrán sido 7, 8 como máximo los que llegaron a juicio. Sí, yo creo que es muy difícil tener una base de datos precisa. Se habla de casi 5.000 casos de la apertura democrática en todo el país. Y el otro me comentaba que en 2009, en 2012, sobre 2.500 denuncias de tortura, solo 5 llegaron a juicios y una tuvo sentencia de condenatoria. Por eso es muy difícil, porque cuando se producen estos hechos de violencia institucional, acciona una serie de mecanismos de encubrimiento. Algunos se quedan, algunos porque no fueron publicados en los medios, entonces no nos enteramos, porque son de ciertos sectores de la sociedad donde los medios no visibilizan. Otros porque hay un armado de una causa penal en donde se le pone el famoso perrito o un arma al tiro, se lo quiere involucrar con algún hecho. Por ahí, que yo hay por muchísimos casos, hay un modo operandi que se repite, que es el de reclutar pibes para que roben para las fuerzas de seguridad, caso de Luciano Arruga, por ejemplo. Hay un modo operandi que pasa en esas zonas, digamos, que tienen un fuerte control policial y una fuerte autonomía policial para cometer delitos. Entonces no se visibiliza el caso, aparecen como en situación de robo, aparecen como que el policía, bueno, ahora otra palabra que les encanta poner en las causas, al policía es exceso de legítima defensa, y esto es como que se defendió y le metió 15 kilos en la palo pibe, le ponen todo así, le ponen exceso de legítima defensa, siempre es como que el pibe lo estaba robando. Por eso es muy difícil tener una base de datos. De hecho, se le viene pidiendo a las autoridades judiciales que pasen datos, pero bueno, hay un montón de situaciones engorrosas que tienen que ver con las causas penales, con pibes, con familias que no pueden sostener o costear abogados, con un montón de situaciones, digamos, con fiscales que más que investigar a la policía los defienden, o cuando está un miembro de una fuerza de seguridad involucrado lo defiende, más que el fiscal parece defensor. Hay varios mecanismos que hacen que se visibilice realmente un número exacto, que se pueda hablar de cifras exactas. La Comisión por la Memoria tenía otro dato que era, creo que en 2009, también en 2012, creo que llegaron 5 o 4 miembros de las fuerzas de seguridad a juicio con sentencia condenatoria, sobre el total, no sé, miles de casos, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Si supuestamente una causa se resuelve en el momento del juicio, en el momento de la condena, los resultados son bastante pobres, digamos, como para que nosotros tengamos una data precisa del número real. En el caso de Miguel, te vuelvo a repetir, fue fundamental que nos movilizáramos de la facultad, que nos llenemos de gente de la calle, que podamos manejar el discurso mediático también en cuanto a cómo pedíamos y cómo políticamente manejábamos el discurso, qué pedíamos, y eso lo visibilizábamos a través de los medios. Teníamos varios compañeros ya que eran de la facultad de tiempo que trabajaban en algunos medios, usábamos absolutamente todas las herramientas que ponían. Pero bueno, obviamente acá tenemos ingeniería comunicacional que por ahí desde otros sectores de la sociedad bastante difícil sostenerla o desarrollarla. Por eso, bueno, ya que sí, también les digo lo importante que la carrera que ustedes están iniciando, en la carrera que se están metiendo y el enorme campo de trabajo comunicacional que hay en este sentido, digamos. Hay muchísimas cosas para hacer, muchísimas cosas para hacer. Sobre el caso de no, en el caso de Miguel, o sea, me está preguntando en el caso de Miguel cómo está la causa, ¿no? Sí. Bueno, en este momento, o sea, la causa penal está concluida. Esto terminó con cuatro policías imputados, que era el comisario Juan Domingo Ojeda, Ramón Cereceto, que era el agente que llevaba el libro de guardia esa noche, que le da ingreso como detenido a Miguel, y después cuando se pasa lo que le pasó para ocultar lo que había pasado, borra el libro de guardia, ¿no? Y le da ingreso dos veces al mismo detenido que era José Luis Domínguez, la noche del 17 de agosto. Y después, con las torturas, seguido de muerte, fueron condenados Walter Abrego y Justo López, que era el comisario, era el jefe de calle, y Justo López era sargento, los dos del servicio de calle. Y bueno, y hoy tenemos por lo menos tres cómplices más, porque los principales testigos de la causa Miguel eran los detenidos, que estaban esa noche en la comisaría Nobel. Los detenidos dicen que ellos conocieron a Walter Abrego y Justo López, por ser de la novena, y que había por lo menos tres o cuatro tipos más a los que no pudieron identificar. Y yo le doy veracidad al dicho de los detenidos que no lo podían identificar, ya que Walter Abrego, a pesar de ser del servicio de calle de la comisaría novena, levanta una noche por la 72, por la calle 72, a Roberto Roberto Díaz, y lo torturan en la comisaría Quinta durante 9 horas y media. Roberto Díaz sobrevivió a esas torturas, pero él cuenta, personalmente contó, está fallecido, contó de que Walter Abrego en un momento le dice: ¿me conoces? Mirame bien, yo soy Walter Abrego. Sí, en esa causa también casualmente interviene el juez Vara, el mismo juez que había intervenido, que tenía la desaparición de Andrés Núñez, las torturas a Roberto Díaz y la desaparición de Miguel. Si el juez Vara hubiera sido, no sé, como correspondía, hoy Miguel tendría que estar acá, porque Walter Abrego seguramente no hubiera sido su asesino, ¿no es cierto? En el juicio de Miguel fue juzgado también los policías que torturaron a Roberto Díaz. Unió el juez que llevaba la causa de Miguel, unió la de Roberto Díaz y la de Miguel, también para darle más sustento a la condena que le podía buscar a Abrego por la reiteración de las torturas. Walter Abrego se murió estando preso en la unidad de Enzo Varela, al muy poco tiempo de estar detenido, y Justo López, a pesar de haber sido condenado a prisión perpetua y haber ingresado a la cárcel en el año 2000, el año pasado, para el 23 de diciembre, le dieron la libertad provisional. Por algo de que siempre estamos reclamando lo mismo, los familiares, nosotros entendemos que no son delincuentes comunes, que tendrían que haber leyes especiales para los policías, ¿no es cierto? Sin embargo, siempre son los más beneficiados, son los que primero recuperan la libertad, son los que tienen mejores referencias de la unidad penitenciaria. Cuando piden los antecedentes de cómo se portó, todo eso siempre tienen un mes, y son los primeros que recuperan la libertad, siempre, ¿no? Así que hoy por hoy lo que tenemos pendiente, como dije antes, es la búsqueda de Miguel. En este momento estamos, bueno, esperando a que Nestal se digne llevar adelante el rastrillaje, porque hay dos datos, y bueno, no nos llevamos muy bien con el fiscal, ya lo he denunciado por la recuperación de la corte, de que cambie la justicia del fiscal porque no le interesa la búsqueda de Miguel. Y es lo que tienen que entender, que nosotros no vamos a bajar los brazos hasta que sepamos dónde está Miguel. No me importa que la causa tenga 22 años, que a él esto lo ponga en un lugar porque ahora hay cambios de gobierno, porque tenemos que esperar, no sé. Lo que yo quiero es que haya un dato, que ese dato se investigue hasta las últimas instancias. Y bueno, no es la misma intención de él, pero así estamos en la causa, peleando con el fiscal en este momento, estoy muy peleada, pero vamos a seguir hasta saber dónde está Miguel, que es lo primer, la primera pregunta que hicieron, la primera bandera que hicieron los chicos de la Facultad de Periodismo, juntando sábanas claras, una sábana blanca, yo tenía una sábana celeste que se podía juntar porque era todo a pulmón. La primera pregunta, la primera bandera que hicieron fue ¿dónde está Miguel? Y es la pregunta que después de 22 años nos seguimos haciendo y nos vamos a hacer mientras vivamos. Yo, mientras no sepa dónde está Miguel, voy a ir cada 17 de agosto a la comisaría novena, ahí cada desde el año 2000, cuando terminó el juicio. El juicio terminó el 17 de mayo del 99 y ese año, el 17 de agosto, fui a hacer una vigilia. A partir de las 19 horas que dicen los detenidos aproximados que ingresan como detenidos, hasta las 2 de la mañana. El primer año que hicimos éramos muy poquitos. Yo siempre tenía miedo de que si los chicos se violentaban, que tuviéramos problemas con la policía. Se fueron enterando todos los que nos acompañaron durante la lucha, que fue mucha gente, y echaban en cara, casi todos jóvenes, echaban en cara que nos habíamos cortado todos, qué sé yo. Así que desde el año 2000, ya es un clásico, cada 17 de agosto, se sabe que estamos ahí en la comisaría novena, a donde en el año 2000, no, en el 2000 colocaron una placa que dice, está en la puerta de la comisaría novena, que dice, aquí torturaron, asesinaron y desaparecieron a Miguel Blu, exigimos justicia. En ese momento no éramos asociación, éramos la comisión de familiares, amigos y compañeros de Miguel Blu. Así está la placa, en ese lugar es donde voy cada 17 de agosto y cada 16 de julio, que es el cumpleaños de Miguel, hasta que Miguel tenga su lugar, como cualquier ser humano, como lo tiene el asesino. El asesino de Miguel tiene su lugar en el cementerio y yo quiero para Miguel el mismo lugar que tiene el asesino. Así que así está la causa. Podría estar mencionando de Mariano, la mamá de Mariano Wittis, digamos, bueno, ni hablar de lo que es género, diversidad sexual, este, pueblos indígenas, hubo un montón de avances en todo sentido y en ese sentido la Asociación Miguel Grupo también empezó a articular con el Estado. Empezamos a articular nosotros, gracias a la Secretaría de Participación Comunitaria, al Ministerio de Justicia de Nación, pudimos sostener 4 años de talleres y oficios, y comunicación y oficios que tenemos en una casa en Parque Patricios, que hoy estamos, nos cortaron absolutamente este nuevo gobierno todos los subsidios, hoy no sabemos cómo lo vamos a sostener, porque tenemos talleres de electricidad, talleres de comunicación, talleres de paso, pudimos ir armando los estudios de radio y equipándonos. Trabajamos casi 3-4 años por aproximadamente 45 chicos por año que estaban en situación de calle, que tenían problemas penales. Bueno, hoy estamos, concreto, estamos. No tenemos más financiamiento en la Secretaría de Participación Comunitaria, en el Ministerio de Justicia. Así que la situación es así en cuanto a la relación de la asociación con el Estado. Y bueno, en cuanto al tema de la violencia institucional, creo que está muy a la vista también. Hace pocos días en esta ciudad de La Plata se reprimieron los trabajadores que habían quedado desocupados. Todos vimos las fotos y el video de la represión. Y yo les quiero decir, se violaron lo que es el protocolo de seguridad en manifestaciones públicas. Dice que solamente el jefe del operativo puede tener postas de goma y no debe usarlas, ¿no? El otro día yo por lo menos en esas imágenes vi 8 tipos tirando. ¿Alguien sabe si hay algún detenido, alguien vio que haya sacado algún policía de, no sé, que esté investigando a alguien, que se haya abierto alguna investigación? Y esto es terrible a la vista de todos y a la cara de todos. Bueno, lo que pasó con los chicos de la multa de Bajo Flores, ¿no? Digamos, yo creo que era 11-14, al lado. Lo que estamos viendo desde la asociación, me parece que es lo mismo que estamos viendo todos, ¿no? Pero hay un rebrote de represión y ciertos lugares con el Estado estábamos articulando de defensa o de asistencia para visibilizar algunas situaciones, se han quedado sin financiamiento, los han desmembrado y bueno, esto es bueno. Lamentablemente, la asociación recién empieza, lamentablemente, ¿no? Me pasó 1 mes y medio, parece que me habían pasado 5 años. Así que vamos a ver, nosotros lo que hacemos, la asociación hoy está integrando una mesa que también está participando en la facultad, la Secretaría de Derechos Humanos de esta facultad. Es la Mesa por los Derechos Humanos, que somos casi 30 organizaciones políticas y de derechos humanos y sindicatos. Y estamos trabajando en la agenda de derechos humanos y hoy por hoy es un momento de organización para nosotros, de manifestación y ver qué ejes empezamos a trabajar, ver de qué forma nos empezamos a... Ya pedimos algunas audiencias con las autoridades para que, digamos, nombrarle esta cuestión de violar el protocolo de seguridad en una manifestación pública. Es una barbaridad, digamos, cómo está la gente liga, digamos, no hubo ningún tipo de ninguna autoridad que haya salido a hablar, que haya salido a dar explicaciones. Se me fue un poquito, parece que luego, bueno, más o menos, no tenía recojo la relación entre la asociación Miguel Uru y el Estado. Eso fue el 2013, por sintetizar, nos cambió el mapa, nos cambió el eje, tuvimos unas discusiones internas enormes porque teníamos que empezar y era el momento para empezar a articular con el Estado, que era muy traumático, nunca en la vida habíamos visto esto desde la apertura democrática, lo que pasaba a partir del gobierno de Néstor y de Cristina. Así que sí, ahí cambió la relación con el Estado, desde todas las organizaciones, ya no tenían madres, abuelas, hijos. La PDH, todas las organizaciones cambió la relación del Estado con las organizaciones de derechos humanos. ¿Alguna otra? Aparte, si pueden hablar sobre lo que es la cobertura mediática, ¿no? Porque los que estaban recién hablando de la municipalidad, una orden directa, si los medios de comunicación hablan de una violencia de parte, por ejemplo, de la policía, o el nombramiento que se hace sobre lo que sucedió en la vía pública adelante de muchísima gente, si eso tiene una cobertura mediática o si lo hace involuntariamente, ¿cuál es el rol del comunicador ahí? Bueno, No, por supuesto que hoy por hoy está claro que los medios de comunicación van a la ciudad de La Plata, más allá del día, vamos a dar nombre, vamos a empezar a buscar el gobierno acá, está encubre esta situación, como está encubriendo algunas situaciones que tienen que ver con el gobierno municipal, que está muy claro. Hoy por hoy les digo, el 31 de diciembre, o sea, el 1 de enero a las 6:30 de la mañana muere en una fiesta que se hace en la ciudad de La Plata, en donde hay aproximadamente 4.500 personas, una alumna de esta facultad que es Emilia Bustamante Acuri. La chica de origen quechua, estudia actividad de esta facultad, no me acuerdo qué año estaba Emilia, creo que en el tercero, ¿no? Quinto, ya terminando. 28 años, claro, ahora sí, casi terminando la carrera, ya estaba con el tema de tesis totalmente. Resulta que se hace una fiesta pública donde supuestamente las autoridades municipales hicieron todas las denuncias correspondientes para suspender la fiesta, porque antes no tenía la habilitación municipal que debe tener cualquier fiesta. Esto hace que de 4.500 personas no había un médico, no había un guardavidas que se hiciera cargo de una pileta enorme que había en el parque de la casa. Era casi la tercera fiesta que se hacía. Los vecinos estaban muy disgustados porque ya la segunda fiesta que había sido hace unos días había sido un descontrol de alcohol y de todo el barrio revolucionado, los pibes que se mataban a trompadas, digamos, y no había ninguna persona de seguridad. Supuestamente los vecinos van a mandar al bono que ustedes ya te llaman y se presentan las autoridades de control urbano de la Municipalidad de La Plata. Y nombran dos actas de infracción, como que la fiesta no se puede hacer, pero dicen que se retiran. Porque no tenían los medios claros, dice, había 3.000 personas, no teníamos los medios claros, dos tipos no van a ir a poner una faja y a cerrar, pero para eso tienen que accionar todos los mecanismos del Estado, que son los que deben protegernos a vos, a mí, a ella, a todos, ¿no? Y bueno, casi violaron, fue un hecho de corrupción enorme, y bueno, vuelvo a esto que venía con los medios de comunicación, la última nota que le doy en el día, abajo en un recuadro rojo, decía, esto demuestra que las autoridades de control urbano no tuvieron nada que ver con la pandemia. En un recuadro rojo abajo de la nota. Obviamente que los medios de comunicación posibilitan un montón de situaciones, en general son grupos económicos, grupos empresariales que accionan con los intereses económicos y que tienen que ver con también cuestiones políticas, tienen que ver con pautas oficiales, con publicidad oficial, con un montón de situaciones que no me queda ninguna duda, no las puedo comprobar, pero no me queda ninguna duda que tiene que ver con esto que me está pasando, con el caso de Emilia, que están invisibilizando y que de paso les digo que a las 6 de la tarde viene el papá y el abogado de la causa de Emilio Camaita. Y que hay gente también, estamos en un momento difícil, obviamente la causa judicial no se está moviendo, los medios de comunicación están hablando como un cerco de invisibilización, entonces necesitamos apoyar, necesitamos movilizar, el 1 de marzo vamos a hacer una marcha, estamos armando actividades, nos juntamos los lunes a las 18:30 en el Parque Saavedra, ahí son las reuniones con la familia y nos organizamos. Sino a través del centro de estudiantes también, que está dando una mano grande con la causa. Y bueno, eso también les pido una mano si se puede, porque necesitamos movilizar, necesitamos acompañar a la familia, necesitamos accionar. Emilia alguna vez estuvo sentada también. Así que eso no les quería pasar, que a las 6 de la tarde viene la familia y bueno, la luna a las 18:30, en Parque Saavedra nos montamos. Y el 1 de marzo vamos a hacer algo, no sé si una movilización o algo, un hecho político vamos a hacer. En esto que dice Jorge de la importancia de ustedes, yo dejé yo siempre, si no hubiera sido por la facultad de periodismo, nosotros estábamos hoy, lo dijo Jorge, ¿no?, en un momento tan especial donde decía el gobernador, decía que tenía la mejor policía del mundo, el jefe de policía era Pedro Rossi y decía que tenía que cuidar a sus muchachos, ¿no es cierto? Y yo digo siempre que si no hubiera sido por la movilización, por la constancia, porque la causa de Miguel, hasta que llegamos a juicio, duró 5 años y medio, y ahora, pero lo sostengo, fueron el pilar, los estudiantes, los jóvenes como ustedes, fueron el pilar de esta lucha. una vuelta hicimos, salió haciendo una vigilia, estaba protestando porque se habían realizado el juicio. Justo López, que era uno de los asesinos de Miguel, llega al juicio en libertad, lo condenan a prisión perpetua y se va a la casa. Entonces, yo no podía entender que si estaba condenado a prisión perpetua estuviera en su casa. Yo iba y tenía un rodaje, yo un poquito, y pasaba por la casa de él, iba por medio, para ver si él estaba, porque yo entré, no tenía ninguna consigna, nada que lo cuidara. Yo decía que se iba a juzgar, dado el caso de los asesinos de Andrés Núñez que estaban prófugos de la justicia. Entonces yo decía que el asesino se iba a juzgar y yo lo iba a controlar. Cuando se cumplía el año de esta condena, yo le digo a los chicos, voy a hacer una vigilia. Me voy a instalar frente al tribunal de casación que dependía de ellos, que ellos confirmaran esa sentencia para que López fuera preso. Y bueno, ellos primero no estaban muy de acuerdo, pero yo dije, yo me voy a poner con mi auto adelante al tribunal de casación hasta que no confirme la sentencia, no me voy. Vino un papá, el papá de Maxi Albanese, que es Lalo, y vino a casa el 17 de agosto. Entonces dice, el 17 de mayo. Entonces dice, yo le cuento, mira, me voy a poner con el auto delante de una casación hasta que no confirme y no me voy. Entonces él dice, no, dice, mi hermano tiene una casilla, yo te presto la casilla. Nosotros hicimos la marcha por La Plata, por el centro, y terminábamos en 13, 46 y 47, no, 47, 45 y 46. Ahí estaba, ahí funcionaba el tribunal de casación. Cuando nosotros llegamos estaba la casilla instalada frente al tribunal de casación. Bueno, pasé a ser parte del paisaje, ¿no es cierto?, del tribunal de casación, que era regalo que el presidente me daba la luz, me daba agua fresca. Había pasado a ser parte del paisaje, hasta que un día me encadené. Bueno, enseguida se realizó esa audiencia que era preliminar a la decisión, y los jueces dijeron que yo me iba a ir, continuaba ahí. Y se trasladó al tribunal de casación, donde está funcionando ahora, en 7, 56 y 57. Y ahí vinimos con la casilla y todo, ¿no? Y yo había invitado a familiares, pero no había avisado a la Facultad de Periodismo que nos íbamos de ese lugar. Cuando arrancaba la marcha, una de las madres se dio vuelta y preguntó a los estudiantes. Les puedo asegurar que los estudiantes eran los más fuertes que tenía la lucha de Miguel. Y por eso hoy la importancia de que hoy tienen una compañera, tal vez ustedes algunos seguro no la conocieron, pero no todos los que marchaban por Miguel lo habían conocido, sin embargo se habían puesto la camiseta de la solidaridad y marchaban y acompañaban. Recuerdo cuando lo trajeron a López a declarar la primera vez, venía a las 8 de la mañana y habíamos puesto una bandera frente a lo que era lo que es el juzgado de calle 8. Y queríamos que la cuide alguien porque si no se la iban a romper. No, nadie quería cuidarla. Estaba el pasillo de los tribunales llenos y otra vez los estudiantes. Los jóvenes, que no importaba la hora que era, como les conté hoy, que estaban hasta casi la 1 de la mañana esperando que termine el juicio para ver el resultado de esa causa. Así que hoy es más que importante que acompañemos a los padres de Emilia, que nos pongamos la camiseta de Emilia para que se haga justicia, ya que acá está comprometida gente con mucha plata, con mucho poder, y ese poder se lo tenemos que sacar, como le sacaron, por ejemplo, el poder a Tolvara, cuando se hizo el jury político, que es el juicio político a Tolvara, cuando se esperaba la resolución del tribunal. Los pasillos de calle 13 de los tribunales, llenos de estudiantes. Uno estaba tomando mate, otros tenían agua, otros tomaban una gaseosa, sentados en el piso, esperando la resolución de este tribunal, si lo destituían como juez o no. Entonces, yo siempre cuento a los estudiantes cuando vienen a la asociación o van a hacerme alguna nota para un trabajo, yo les digo, bueno, sería que ustedes alguna vez vayan a la corte y pregunten por los yuris políticos, a ver cómo es, y a ver si les cuentan la historia del yuris político del juez Vara. Fue, creo que, único en la historia, donde había, no sé, la cantidad de estudiantes, todos esperando esta resolución de un tribunal para con este juez corrupto, ¿no? Así que por eso le digo la importancia de cada uno de ustedes a que digan hoy, marchamos por Emilia, marchemos todos, marchemos la calle, tengamos constancia, no es una causa fácil, seguramente va a ser larga como fue la de Miguel, pero fue gracias a los estudiantes y a este querido lugar que llegamos hasta donde llegamos. Y también hacerlo extensivo a los otros estudiantes de las otras facultades, para que se sumen, no sea únicamente la facultad de periodismo la que está marchando por Emilia, sino convocar a los otros compañeros, a los otros jóvenes que apoyen esta causa. Así que, por mi parte, años, o sea que es encarcelable. Lo que estamos exigiendo, entre otras cosas, es que se pase a una figura penal que es homicidio con dolo eventual, que tiene que ver ya más con un homicidio simple, que tiene más de 8 años de pena, y el homicidio culposo, no sé, yo tiré esta botella, rebotó y le pegó en la cabeza y lo mató, eso es un culposo. En cambio, un homicidio con dolo eventual es cuando uno ya accionó ciertos mecanismos que posibilitaron la muerte del otro, por ejemplo acá desobedecer 3 órdenes de clausura de la fiesta, por ejemplo, entre otro montón de situaciones, como no tener guardavidas, como no estaban los bomberos, no había un médico, no había una ambulancia, no había nada. Algunas amenazas subieron, denuncié una sola, que era cuando llaman a mi casa, hacía mucho calor, era verano, estaba un amigo que hoy está pintando frente a mi casa, que está lamentando no poder estar acá, que se llama Juan Carlos, y una de mis hijas, durmiendo la siesta, suena el teléfono y era con cobro revertido. Y me dice que era Walter Ávila. Cuando vos te cobran, cuando te llaman por ese cobro, porque llamábamos ese cobro revertido, había que apretar la tecla la 3 para aceptar la llamada. Yo de los nervios, porque yo dije, si es Walter Ávila va a decir dónde está Miguel, de los nervios aprieto otra tecla y se corta la llamada. Entonces voy a la pieza y le digo a Poli, digo, mira, llamó Walter Ávila, va a decir dónde está Miguel, y yo apreté mal la llamada. Y bueno, suena de nuevo el teléfono, y cuando suena otra vez, levanto el tubo con toda la intención de que era Walter Ávila y me iba a decir dónde estaba Miguel, y me dicen, tenés una granada en tu casa, tenés 3 minutos, 4 minutos, se están poniendo. Entonces yo dije, bueno, ¿dónde está Miguel? No, tenés una granada en tu casa, Walter Ávila. Entonces me dice, me quedan 3 minutos, así. Yo decía, ¿dónde está Miguel? Y bueno, me dice, te quedan tantos minutos. Yo pagaba la llamada, porque era como divertido. Entonces de última, ya estaba Poli y Juan Carlos sentados ahí, escuchando mi conversación por ese teléfono, que yo del otro lado no sabía qué me estaban diciendo. Y por ahí yo le digo, bueno, hijo de puta, digo, si vos decís que tengo una granada en tu casa, en mi casa, decime dónde está Miguel. Yo te puedo asegurar que no voy a hacer absolutamente nada, pero por lo menos voy a morir en paz, sabiendo dónde está mi hijo. Claro, cuando Juan Carlos y Pablo escucharon de que querían, que teníamos una granada, se pusieron como locos, querían llamar a los bomberos. Bueno, yo no voy a contar lo que dije, pero en ese momento dije, Juan Carlos decía, llamemos a los bomberos. Yo estaba loco, vos con el lío que tengo. Yo había andado toda la mañana por ahí. Con el lío que tengo en mi casa, yo voy a llamar a los bomberos. Y él dice, se le importa más el desorden que se le vuelve a la casa. Bueno, ahí peleábamos después de una anécdota graciosa. Y bueno, le cuento aquí. lamentablemente falleció. Entonces dice Rosa, porque yo había estado reclamando que Justo López no podía estar alojado acá en la unidad 9. Ha ido el ministro de Justicia a reclamarle que López no podía estar en la unidad 9. Me echaron un clic. El fiscal me dijo, el ministro de Justicia me dijo que yo no era nadie para decidir dónde tenía que estar un detenido otro. Yo entendía que si era un policía y había torturado, asesinado a una persona, no se merecía estar en unidad 9, sino más lejos. Bueno, cuando yo le cuento al fiscal lo que había pasado, el doctor Lundán me dice, Rosa, haga la denuncia. Entonces con eso, si esta llamada salió de la unidad 9, podemos pedir el traslado. Y no, bueno, tenía una amiga en telefónica, para todo, para acelerar los trámites, de que te den la lista de llamadas. Y la llamada había sido de Azul. Así que nunca pudimos saber, después de ellos igualmente fueron trasladados y todo. Bueno, y López, gracias, lo voy a decir siempre, gracias al gobernador Solá en ese momento, donde yo le pedí que López no podía estar acá en Florencio Varela. Y él me dijo, ¿dónde te parece que tiene que estar? Lo menos Sierra Chica, pensando que Sierra Chica era lo peor. Y bueno, allá terminó López detenido, ¿no? Así que yo en eso se lo agradezco a Solá, que siempre tuvo buena predisposición en ayudarnos. Así que esa fue una de las amenazas. Después la otra que tuvimos en Plaza Italia, donde había una organización, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ellos organizaron un acto en Plaza Italia y el escenario era la estatua, esa que hay, el monumento. Y debajo estaba la gente que escuchaba, ni le hablaban ni. Los chicos venían que yo hablo, se me escuchaba mal y después me parecía vergüenza, parecía que me estaba haciendo insistir, me hablaba. Entonces cuando empiezo a hablar y hablo de la novena, uno de abajo decía, la novena es la mejor. Pero yo lo tomaba como algo de alguien que estaba solidarizado con nosotros y decía, no, cuando yo terminé, que decía la novena es la mejor, sube al escenario, había el monumento, y me dice, no te voy a permitir que hable de la novena. Y si vos no querés decir que yo hable de la novena, son más hipócritas que ellos. Entonces agarra y nos muestra un arma donde, bueno, yo en ese momento me había tomado realmente dimensión. Los chicos que estaban al lado, sí, empiezan a correr, los salen corriendo, los corren, y yo con mi franco corría detrás de ellos para que no pudieran entrar sin parar y llegar. Así que, pero la única amenaza con eso también es justificar, y dice que tomó por decisión propia investigarlo, pero nunca se investigó nada. Después supimos que era uno de los sobrinos, era uno sobrino de Dante Larrivé que había amenazado. Bueno, solamente una cosita a agregar, tuvimos alguna situación con una casa donde se juntaba lo que era la Comisión de Familiar Medio de Grupo, que era un compañero, que después apareció la policía tarde, una cosa rara. Bueno, más allá de eso, incluso en el primer momento estábamos mucho en la casa de Miguel, en 1969, y pasaba, me acuerdo de López y Ábrigo con el auto, hacía paso de López, nos miraba encima como amenazante, nos hacía señas, y los mismos asesinos, imagínense la impunidad que tenían. Pero más allá de eso, les quería comentar un detalle. Hay un lugar que se llama la DIPA, Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hoy está la Comisión de la Puna Memoria, y es como que se expropió y se sacó todo el material de inteligencia de la dictadura. Hoy día nos llaman de la Comisión Provincial por la Memoria, que son los que analizaron esos archivos, clasificaron que algunos fueron, es más, el material de investigación de ahí fue. Hasta el 98 funcionaba. Y ese material, incluso mucho material, fue incorporado en las causas contra los genocidas. Y bueno, una vez nos llamaron y nos entregaron lo que era la RIMBA que nos investigaba a nosotros, digamos, en el caso Blue decía, y estábamos todos nosotros dentro de las asambleas de periodismo, lo que se decía en las asambleas de periodismo. Esto para que se den una idea cómo le funciona la cabeza a estos tipos, ¿no? Nos investigaban a nosotros. Los volantes. Los volantes de nuestra función, un trabajo maravilloso que es el archivo, que sé que la DIPA en eso le vino muy bien a muchas organizaciones, porque eran todos nuestros volantes, todas cosas que nunca habíamos guardado, nos ayudaron a ordenar el archivo. Eso sí. Las notas que salían en los medios y eso, pero lo de los volantes fue muy fuerte, porque eso sí que no lo hubiéramos podido recuperar nunca. Saben que cuando recién empezó la causa de Miguel, bueno, los estudiantes, los centros de estudiantes, las distintas agrupaciones sacaban distintos volantes y le pegaban a la policía mal. Y me llaman ahora es la departamental, antes era la unidad regional. Y saca el jefe un volante, me lo muestra, mire lo que dicen. Yo leo y maldita policía, que esto que el otro, asesinos, ah, yo estaba ahí, yo me quería morir, porque yo dije. Entonces le dije, yo no sé, la verdad, no sé, yo no sé son los chicos. Yo dije, acá, bueno, todo mal. Recuerdo que salí de ahí, de la departamental, que está en 12-60-61, me fui derecho a 44-89, a decirle que yo les agradecía eternamente, quisiera, pero que no se comprometiera. Porque también entre las otras cosas que me dijo este jefe de policía era que Miguel no era el estudiante de periodismo. Entonces me voy corriendo a la facultad a decirle, porque la cara era muy malo, muy enojado, yo decía, esto, mira todo lo que pone. Y bueno, después, si se tiene una amenaza, decir, mira, cuídense, no, que se cuiden los pibes porque nosotros seguimos. Con respecto al pensamiento con los policías y con el que usted pensaba de que no podía estar en ese lugar condenado, ahora usted, ¿qué piensa o si va a tomar alguna acción al respecto? No, lamentablemente no nos queda. No tenemos, ya no somos parte en esa instancia de la causa, ¿cierto? Sí peleé, fuimos a hablar con los jueces, en un momento, bueno, esto iba a ser justamente en diciembre del año 2013, donde decían que ya recuperaba la libertad, bueno, moviendo justamente con el apoyo de la prensa, porque si de algo tenemos también que agradecer es a la prensa, el apoyo que le dio siempre a la causa y que sigue dando, ¿no? Ante cualquier cosita siempre están presentes. Logramos de que ese año no le den la libertad condicional. Tardó un año más, pero ellos volvieron a apelar con los mismos argumentos que el año anterior habían dicho que no podían recuperar la libertad porque le habían hecho un estudio psicológico y no estaba apto para reinsertarse en la sociedad. Con el mismo dictamen del año anterior lo dejan en libertad, esta libertad condicional, ¿no? Lo único bueno de esta libertad condicional que el tipo no vive ahora acá en La Plata. Estando preso consiguió una novia nueva y vive en Bursaco, ¿cierto? Yo por ahí digo suerte porque tenemos al papá de Natalia Melman, que la matan el 4 de febrero de 2001, en Miramar, y uno de los asesinos, que era también la policía, ¿no? La tortura, la viola y la mata. Uno de los asesinos, que era Echenique, vivía a 3 cuadras de la casa de los padres. Y cuando empezó con las salidas transitorias, el domicilio que da era a 3 cuadras de la casa de la familia de Nalfi. Bueno, recuerdo que fuimos a acompañar a Miramar, a Melman, para que hacer una movida para que cambie el domicilio, ¿no es cierto?, para cuando venía con las salidas transitorias. Y sin embargo se lo tuvo que aguantar porque era el domicilio que dio, la justicia no hizo lugar al querido preso de la familia, ¿no? Así que nosotros dentro de todos los males, por lo menos no es como cuando estaba antes que lo detengan, que yo sabía dónde estaba, iba, lo veía, pasaba, de alguna manera estaba cuidando que no se cubre, ¿no? Pero la cuestión de no verlo también a uno le da un poco de tranquilidad. Bueno, esta primera entrevista que hicieron a Rosa termina, pero Rosa viene asiduamente a esta facultad y en general los alumnos trabajan mucho en la introducción de estas materias y las entrevistas, así que ya les digo, Rosa no se va, se queda acá entre nosotros, va a convivir con nosotros por mucho tiempo. Y por otro lado, quería decir la página de la asociación es www.ambru.org.ar. Si quieren más información ahí o si quieren conectarse con Rosa.